cada día que pasa es un triunfo en Jesús. Tiene el control de mi alma estando yo en su luz. Cada hora que pasa siento su presencia y me abraza, me cuida de día y de noche, y para la oración Él me levanta. Grandes son las cosas que haces, Dios bueno y soberano. Espero pronto tú regreses y estás trono me miras, que no vaya a caer y me animas. Confiado estoy en Jesús, mi amado Rey de luz. Cada segundo que pasa, en ti agarro confianza, diciéndole a toda la gente que en Cristo está la esperanza. Grandes son las cosas que haces, Dios bueno y soberano. Espero pronto tú regreses y estás esperando de ti un abrazo. Sentado en tu trono me miras, que no vaya a caer y me animas. Confiado estoy en Jesús, mi amado. Cada segundo que pasa, en ti agarro confianza, diciéndole a toda la gente que en Cristo está la esperanza.